una experiencia que nos comienza a tocar de otra manera, y es la experiencia de cómo leemos el poder. Yo sí creo profundamente en el sentido de la conversación que teníamos en la universidad, que planteaba Augusto, y es que la matriz del poder jacobino en lo económico y lo político se agotó. Y se agotó y existen las miradas, por ejemplo, de Aníbal Quijano desde la perspectiva latinoamericana, recogiendo esa matriz de Mariátegui sobre la existencia de múltiples formas de poder que atraviesan los territorios. Y en ese sentido nos encontramos frente al poder que dice Quijano que está no solo en lo político y en lo económico, lectura eurocéntrica, y que en alguna medida ha tocado lo que es el poder entendido en la versión ilustrada liberal como ilustrada marxista. Y entonces allí comienza a aparecer el poder con otros lugares, el poder en el conocimiento, el poder en las formas de la autoridad. Lo acabamos de ver en la relación madre-hijo, o esta tarde acá, el poder en las formas del deseo y con todas sus implicaciones en la esfera de la sexualidad, el poder en la naturaleza, en el uso de la naturaleza. No en vano toda la teoría del buen vivir, vivir bien, que comienza a salir de nuestros grupos originarios, nos llevan a otros lugares. Entonces, lo que yo pienso ahí es que esas matrices del poder nos llevan a tener que replantearnos la manera de la acción. Y la manera de la acción reconociendo actuaciones micro, actuaciones meso y actuaciones macro. Es decir, estamos en un conflicto permanente, porque como nos dice acá el genio del mal, tenemos el mal, el conflicto está en nosotros porque no hacemos la actuación, y el poder en alguna medida habita en todas las esferas de nuestra vida, y tenemos que disputar con ese poder. Tenemos que tomar en la esfera de la patriarcalidad, porque tenemos tomada la subjetividad por el poder que nos coloca un conflicto profundo, en la esfera de las relaciones familiares, en la esfera, ¿cuánto fascista hoy da clase? ¿Cuánto fascista hoy reproduce todas las formas autoritarias en la interacción más básica de la relación padre-hijo? Entonces el fascismo y esas formas viven en la sociedad. Y el papel de la educación es poder reconocer esos conflictos que genera en nuestras distintas dinámicas de vida y poder hacer los aprendizajes para construir la vida con otro sentido. Por eso creo que es tan importante poder reconocer el conflicto y las confrontaciones que me genera el conflicto para poder producir los diálogos de saberes que me permiten, en medio de la diferencia, producir esas negociaciones en las cuales comenzamos a construir la transformación del mundo y la sociedad, porque son apuestas colectivas. Es en ese conflicto donde, desde mi punto de vista, tenemos que trabajar esos asuntos, porque las cosas no son blanco y negro, porque el poder está en nosotros bajo múltiples formas, no solo cuando ocupamos un lugar de autoridad, sino tenemos formas de poder que atraviesan nuestro deseo y que están en la manera como construimos las relaciones sociales más inmediatas, o como trasladamos a toda la sociedad esa manera de vivir las relaciones sociales. Creo que vamos haciendo aprendizajes nuevas. Por ejemplo, todo lo que mencionaba del buen vivir, el vivir bien de las comunidades ancestrales que hoy tienen, que es posible datear cómo desde el Suma Camaña, el Suma Causay, el Babaluyuk, hoy me decían acá que existe en los pueblos araucarios, y me colocaron el nombre de cómo esa idea existe en el pueblo araucario. Estamos en un encuentro, y en un encuentro de poder construir estas alternativas, pero es un momento de profunda confrontación, porque tenemos matrices culturales eurocéntricas, tenemos matrices culturales coloniales, y tenemos un combate con ellas para poder tratar de construir no esencias, no cosas perfectas. Hay un pensador colombiano que dice que lo que aprendemos es a tener mejores conflictos, y no ni siquiera a resolver los conflictos, sin más regularlos, organizarlos y procesarlos de una manera diferente a la manera violenta como lo hemos venido procesando.